Hola, muy buenas noches. Hoy es el viernes 3 de marzo. Los saludo con el gusto de siempre, comentándoles algunos de los acontecimientos políticos y sociales importantes del día. Por un lado, bueno, pues se ha confirmado lo que ya corría ayer como una versión muy propalada desde las propias oficinas del Comité Nacional Priista. La virtual renuncia de la actual secretaria general del Comité Nacional Priista, que es Carolina Monroy del Mazo, prima del actual candidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y prima además de el actual ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto. Ella dejará la Secretaría General para que, en una jugada cantada absolutamente anunciada, suba, se le llama por prelación, suba al cargo la actual secretaria de organización, que es ni más ni menos que Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, aunque ella usa solamente Claudia Ruiz Massieu Salinas. Yo digo que en la misma lógica heráldica que ella plantea al hacerse llamar Ruiz Massieu, cuando no es originalmente un apellido compuesto, su padre se llamaba José Francisco Ruiz, de apellido paterno, Massieu, de apellido materno, pues yo digo que en esa misma lógica es válido llamarla, con esa misma secuencia, Ruiz Massieu Salinas de Gortari. Bien, pues ella fue, como bien sabemos, secretaria de Turismo, secretaria de Relaciones Exteriores, fue botada del cargo en conflictos con el vicepresidente de la República, Luis Videgaray. Dejó su lugar en un acto con mucho olor a berrinche, enojo, pero con la promesa, desde entonces se dijo, de que Peña Nieto la recolocaría en un cargo muy importante. Y ahora ella fue nombrada ayer secretaria de organización del Comité Nacional Priista y ahora pasará a ser la nueva secretaria general del partido, que es la segunda posición. Si Enrique Ochoa Reza deja su cargo como presidente nacional del PRI porque está enredado en muchos problemas hasta declarativos, se ha enredado con esa pretensión de que va a acusar penalmente a Andrés Manuel López Obrador por una serie de presuntos hechos delictivos relacionados con el presunto financiamiento desde Veracruz a Morena. Bueno, pues en ese sentido se plantea la situación de que él pudiera dejar el cargo y en ese sentido ascendiera la propia Ruiz Massieu eventualmente como presidenta del Comité Nacional Priista y desde luego pues como una virtual precandidata presidencial en esa baraja política tan cerrada y de poca presencia que tiene actualmente el PRI, con precandidatos presidenciales que nomás no levantan, uno de ellos Miguel Ángel Osorio Chong, que es el más destacado según las encuestas de opinión, pero que sin embargo pues nomás no levanta, su discurso no prende, su postura, su actitud, a pesar de que ahora se mueve en escenarios como si fuera predicador o presentador de productos, de venta de productos domésticos, hace escenarios en los que él se va moviendo y va planteando sus discursos en ese estilito de presunto contacto con el pueblo. Lamento decirles a quienes me siguen por, bueno, no me escucharán quienes me siguen por Facebook en vivo, pues que de manera extraña nuevamente se ha cortado la transmisión por ahí, está cortada, no se oye, se detuvo. Lo lamento mucho, sigo como siempre por acá por Periscope en vivo. Espero que se restablezca la buena comunicación a través de Facebook en vivo. Ahí va como que quiere agarrar, pero sigue atorado. Algo sucede. Bien, les decía, el punto es que de pronto puede ser que Carlos Salinas de Gortari tenga precandidata presidencial y si es la candidata a la presidencia, seguramente el expresidente de la República, siempre con una presencia activa, que empujó a Enrique Peña Nieto, aunque hay muchas versiones de que ha habido distanciamientos, bueno, pues tendría ahora la oportunidad de regresar al poder por una vía familiar. Ya ven que eso está de moda, el propio Felipe Calderón Hinojosa e impulsa ya abiertamente como virtual jefe de campaña la candidatura de su esposa Margarita Zavala con la idea de mantener el poder pues por una vía conyugal. Así está ahora Carlos Salinas de Gortari, podría tener la oportunidad de tener una carta familiar que defender en la próxima elección de 2018. Son algunos de los reacomodos que están dando en este PRI, que nomás no encuentra la salida. Una de las cartas que han mencionado es la posibilidad de que un candidato sea el actual secretario de Salud, José Narro, según eso, porque es un hombre con buena actitud, que puede hablar con los jóvenes y los universitarios, y que fue rector de la UNAM, y por tanto podría tener una gran aceptación entre la juventud. A mí me parece que es forzar mucho la máquina para pretender que el ser rector de la UNAM en los términos en los que se es en estas décadas recientes pueda dar verdaderamente una presencia y una fuerza ante la juventud mexicana. Pero, en realidad, pues forman parte de este proceso acelerado de recomposición, de replanteamientos, de rediseño de equipos. Otro rediseño escandaloso es el que se está dando dentro de Morena. Hoy le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador directamente si es bienvenido el perredista poblano Miguel Barbosa a Morena, y él dijo, es bienvenido, y son bienvenidos todos los hombres de buena voluntad que quieran cambiar a México, bla, bla, bla. Muy preocupante, por eso le puse como título a esta videocharla, la precandidata Salinas de Gortari, de lo cual ya hablamos, y las alianzas barbosas de López Obrador. Barboso o Barbosa no es un término aceptado por la Real Academia Española, o sea, es una aportación que yo hago, un neologismo relacionado con que estas alianzas barbosas tienen como característica esto. Yo creo que Miguel Barbosa es emblemático del tipo de alianzas que está haciendo Morena, porque Barbosa es un chucho que renunció a los chuchos porque no pudo seguir haciendo los mismos negocios que se hacen con los chuchos. Se pelearon por la manera de conducir los portafolios de los botines, no los botines de zapatos, sino los botines de alta mar tipo pirata. Y entonces, bueno, pues se pelearon entre ellos y han tenido diferencias, pero finalmente se mantienen. En ese grupo, en ese equipo, está un respetable político que fue dirigente del movimiento estudiantil de 1968, un legislador conocedor, un tribuno importante como es Pablo Gómez, pero que fue miembro del Consejo Técnico del Pacto por México a nombre del PRD. Hay fotografías y hay testimonios donde Pablo Gómez está en los actos importantes del Pacto por México, que fue pues el motivo que utilizó López Obrador para trazar su línea de deslinde respecto al partido del Sol Azteca. Nada con esos traidores a la patria que tanto daño le hicieron con ese famoso Pacto por México. Bueno, pues ahí vienen de regreso. Merece mi respeto Pablo Gómez. Es un hombre, creo que honesto, valioso, luchador. Pero sí es un poco triste y deplorable verlo a él como a otros ahora enarbolando el discurso de la crítica a lo que antes ellos practicaron y en lo que participaron. Ahora Pablo Gómez critica y dice, como ahora lo está haciendo Miguel Barbosa, denunciando a esos chuchos malvados, a Zambrano, que estaba en brazos de Osorio Chong y de Peña Nieto, cuando en todo caso la pelea de Barbosa era porque él no era el que estaba en esos momentos en los brazos de esos políticos. Ahora está Leticia Quesada, que fue delegada en Magdalena Contreras, una política pues al estilo de las tribus del PRD que han sido de todo este tiempo y ahora ya asistió a un acto con López Obrador, la está corriendo el gobierno de Miguel Ángel Mancera y con eso ella ya dice, pues ya me voy y ahora lucharé por el cambio dentro de las filas de Morena. Vaya alianzas barbosas. Pero bueno, pues así está la política en general en todos lados. En el PAN, desde luego, insiste Felipe Calderón en promover la candidatura muy desinflada de Margarita Zavala. Al acecho está Ricardo Anaya, que es el que está juntando canicas, las canicas estructurales, las que van a decidir para tratar de obtener la candidatura a la presidencia de la República. Y desde luego está Lady Bu, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien sigue ahí pues haciendo ruidito con la idea de negociar algo, de conseguir algo en el próximo reparto de cosas que se den. Miguel Ángel Mancera, pues desinflado porque se le está desinflando el PRD. Hay las tribus perredistas deseosas de botines y ganancias, están presionando con la idea de que sea, de que echen a un lado a la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, que ha tenido una cercanía personal con Miguel Ángel Mancera y tiene una cercanía política indudable con Miguel Ángel Mancera, quien la puso en el PRD pues como una especie de comisionada personal para manejar los asuntos de ese partido. Bueno, pues a Mancera se le está desinflando también toda la conducción y todo ese proyecto que han tenido de candidaturas, su candidatura independiente, entre comillas, como él está ahora el famoso Bronco, que quiere poner cara de retador y de violencia política, diciendo que él no le pedirá permiso a Peña Nieto para lanzarse como candidato independiente. Y sin embargo, Peña Nieto le está tratando de ayudar para dejar cuentas positivas, aunque sea en una primera impresión, darle tanques de oxígeno a la economía y a la política de Nuevo León, para que el Bronco pueda salir diciendo, miren nomás todas las cosas que conseguí, todas las cosas que traje de la Federación hacia acá, ya me voy, señores, porque ya medio arreglé Nuevo León, y ahora me voy a la tarea magna, a la tarea heroica de comenzar a recomponer y a salvar a México. Claro, el PRI apuesta a la división del voto, a la dispersión. Entre más se vaya dividiendo el voto, entre más opciones haya, más difícil será para la candidatura de López Obrador, y mucho más si se aprueba lo que ya hemos dicho con mucho detalle aquí, lo de la segunda vuelta presidencial, que ya no se ha vuelto a hablar en este periodo ordinario de sesiones, pero ahí van caminando. Desde luego, en este periodo ordinario de sesiones también se va a intentar sacar la ley de seguridad interior. César Camacho, el dirigente del PRI, el dirigente de los diputados federales del PRI, ha dicho que en este periodo ordinario de sesiones se sacará adelante la famosa ley de seguridad interior, que va a darle carta blanca, vía libre, a la militarización abierta del país. Más episodios como los de Tepic, Nayarit, más helicópteros de la muerte, más actos de desaparición de civiles, como de los que se han acusado a miembros de la Marina y del Ejército en estos días y semanas recientes. Bien, pues me dicen por aquí, ¿qué tal con la denuncia de la Cocoa Calderón que balconeó a Silvano y su pacto en Los Pinos? Les digo que está el mundo realmente moviéndose. Ahora Cocoa Calderón haciendo una declaración que en el fondo ayuda a López Obrador. Ya no más falta que ahora la familia Calderón o los Zavala se dispersen, se dividan y unos se vayan por un lado, otros por otro. Y que también López Obrador diga, bienvenidos los hombres y las mujeres de buena voluntad. Pero ahí anda la Cocoa Calderón echándole bronca a quien le quitó la gubernatura. Bueno, a quien está en la gubernatura a la que ella aspiró, la de Michoacán. Julio, ¿debemos resignarnos a que siga el PAN? Pues no, no, yo no creo que vaya exactamente a quedar el PAN. No veo por dónde pueda salir el PAN, a menos que se aprobara una segunda vuelta y en esa segunda vuelta se unieran PRI y PAN, dejándole la cabeza, dejándole la candidatura al Partido Acción Nacional. Por acá en Periscope me dicen, ahí está Fox Camaleón. Pues sí, ya saben, Silvano, ya cualquiera quiere ser presidente. Moreno Valle, hijo de Elba Ester, a los zapatistas también los odias. No, si yo no odio a nadie, yo soy feliz, tranquilo y contento. Yo leo, analizo y digo lo que pienso con toda tranquilidad, sin pensar a quién beneficio o a quién perjudico. No odio, de veras, yo vivo tranquilo. Deploro la situación en la que está la política nacional. Estoy, como muchos de ustedes, enojado, indignado, o usen la expresión que quieran sobre este asunto, pero no hay un odio, porque va a haber un odio que algunos políticos sí merecerían el odio por todo lo que le han hecho a este país, lo que lo han sangrado, lo que lo han lo que le han hecho a nuestro México. Saludos, don Julio, y mande a la Gina, al estúpido del hermano de Margarita Zavala. Cierto, y la candidatura zapatista que ha pasado viene en mayo. En mayo debe estar ya resuelta la candidatura del Consejo Nacional Indígena, que va a ser apoyado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Julio, ¿nunca te ha amenazado algún político? Sí, varios, ¿cómo no? La ignorancia de la gente está en mesianizar a AMLO. Ese es uno de los problemas. Julio, ¿tu libro cuándo sale? Espero que salga a fines de este mes. Espero que empiece a ser distribuido en librerías. El Bronco, otro priista de closet, sí, pues ya lo mataron a un reportero en Tabasco. Sí, sigue la violencia. En Tierra Caliente de Veracruz mataron a Cecilio Pineda, un reportero de Nota Roja que ya había sido agredido en su domicilio particular. Señor, sé que es incorrecto para usted el que todos están cobijados por un movimiento, pero recuerde la H. Qué alegría por su libro. Pues sí, digo, tu libro habla de tus días en el PRI. No, de mis días en el PRI habla justamente un libro que se llama Las horas contadas del PRI, que es de Editorial Grijalbo y que salió hace 20 años. En ese narro mi historia política, pues es un libro que se agotó, ya no hubo reimpresión, y por ahí, aquí tengo un ejemplar precisamente. Miren, este es el libro que escribí hace ya tiempo, Las horas contadas del PRI. Dice, la historia real de una disidencia por la democracia, y bueno, pues tiene todo mi testimonio de lo que vi y lo que viví desde dentro del Partido Revolucionario Institucional, la lucha que di pensando que podría democratizarse. En la contraportada dice, todo por democratizar al PRI, pugnas, renuncias, una huelga de hambre. Las horas contadas del PRI es una historia real en la que se narran con crudeza y detalle los entretelones de la lucha que se da en el partido que ha dominado la vida política de México durante casi 7 décadas. Con un estilo directo y ameno, Julio Hernández López conduce al lector por esos caminos hasta ahora nunca revelados. Bueno, ese es el libro, Las horas contadas del PRI, de Editorial Grijalbo. Me hizo favor Ariel Rosales, editor de Grijalbo, de abrir la oportunidad de este libro que se escribió en 1997 y ahora, 20 años después, se va a escribir o va a estar ya pronto en librerías, unas semanas más, va a estar este nuevo libro, una portada muy atractiva y un planteamiento que es una crónica desde el punto de vista periodístico de estos días difíciles de hartazgo y de enojo nacionales. Bien, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Es la última videocharla astillada de esta semana y nos vemos la próxima, el próximo lunes. Les agradezco como siempre su atención. Un abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Y desde luego ya platicaremos de las nuevas cosas que sucedan por estos lugares. Gracias, hasta luego.